puedo que pudieras que la tierra se mueva hasta que choque China con África. Te voy a preguntar. Si yo fuera tu esclavo, te pediría más. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Si fuera tu esclavo, te pediría más. Nada te ata a leer la novedad. Nadie te pisa. Luca no sabe lo que quiere, pero acá en Ya Arte Cultura Social la tenemos bien clara lo que queremos. Queremos juicio político para Macri, por entrar al Borda y reprimir a esas personas que se estaban recuperando de su mente. Eso no ocurre ni en una guerra, y ocurrió acá. Y ahora, el muy caradura se presenta para presidente de la nación. Imagínense lo que nos espera. Juicio político también para Duhalde, por la masacre de Darío y Maxi, ¿eh? Duhalde, aquel presidente que llega a ser presidente luego de 5 presidentes en una semana, 5º presidente, ahí cara dura, estamos en vivo. Hola, hola, ¿se escucha? Hola. Acá cuando suena el teléfono atendemos en vivo. ¿Hola? Bueno. ¿Hola? Para ver. ¿Hola? ¿Se escucha? No sale, Julito. Llamame en 2 minutos. Llamame en 2 minutos que lo arreglamos acá con Cristian. Dale. Julio, el capitán de este barco que está en Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, de gira, nos va a llamar por teléfono en unos minutos. Sigo con lo de Duhalde, que es responsable de la muerte de Darío y Maxi. Quiero recordar que en ese momento Aníbal Fernández era su ministro de Seguridad, que ahora se presenta para gobernador de la provincia. También juicio político para Aníbal Ibarra responsable de la masacre de Cromañón. Juicio político también se merece que ser juzgado nuevamente de la Rúa, que está en su casa tomando tecito. Siendo que sus hombros pesan 129 muertes, 29 de ellos eran menores. Y hoy, a 5 años del asesinato de Mariano Ferreira, quiero pedir perpetua para Pedraza. Mariano, activista, luchador por los derechos de los laburantes, fue masacrado por este patotero que le dieron solamente 15 años de prisión. Así que quiero pedir perpetua para Pedraza. Juicio político para todos los políticos que transan con las empresas que vienen a

chebarracas.blogspot.com.ar. Nuestra página de Facebook es FM Chebarracas 99.7 Chebarracas. Nuestro Twitter es arroba Chebarracas y nuestro correo electrónico es FM Chebarracas @gmail.com. Bueno, mandamos saludos a Andrea Rodríguez, gracias Andrés, Silvia González, cariño grande, a todas las madres de la Casa Madres Víctimas de Trata, le mando un cariño muy grande, ahí en Constitución, en la calle Santiago del Estero, a Martín Soares le mando un cariño grande, gracias a Martín por apoyar y estar siempre, al Flaco, a Rubén Jesús Martín, un amigazo de casi toda la vida, también le mando un cariño grande. Gracias por estar ahí escuchando por los mensajes. A mi prima Adriana Vanessa también. Y al capitán de este barco, Julio César Creativo, que como dijimos antes, está presentando su documental del Mesías, El arte no morirá jamás, por el interior del país. Creo que anduvo por Chaco, Jujuy y Santiago del Estero y ya está volviendo para Buenos Aires. La semana que viene va a estar acá con nosotros. Esperemos que se pueda volver a comunicar. Así que bueno, dicho ya dónde estamos y cumplí con los saluditos. Y luego del tema La revolución no será televisada de Molotov, voy a hablar un poquito de la revolución. Un día como hoy, 20 de octubre de 1944, en Guatemala, se unen militares, estudiantes y trabajadores y juntos derrocan al gobierno de facto del general Federico Ponce Valdés. Eso dio lugar a las primeras elecciones libres en Guatemala y se inauguró un periodo de 10 años de modernización del Estado en beneficio de la mayoría trabajadora. En la historia se ha denominado ese periodo como los 10 años de primavera y hoy en Guatemala se conmemora el Día de la Revolución. Felicitamos a Guatemala. Y aguante la revolución, sí señoras y señores, la revolución no será televisada y la haremos nosotros los luchadores que estamos repudiando todo lo que sabemos que está mal, como el extractivismo y los arreglos de políticos con empresarios. Así que ayer fue el Día Mundial del Cáncer de Mamas, quería también recordar eso. Así que, señoras, chicas, niñas, damas, háganse el test. Tengo entendido que también puede haber cáncer de mama en hombres. No tengo idea si será cierto o no, lo leí por ahí mientras me estuve interiorizando sobre el tema. Está bueno que todos se hagan el test. Ahí sí lo tenemos a Julio, a ver si podemos hablar con él. ¿Hola? Hola Julio, hace una cosa, habla bien fuerte porque no sale muy bien, ¿sí? Que te van a bajar del micro. ¿Cómo andas Julio? ¿Cómo te está yendo? Ah, antes que nada y para toda la audiencia, feliz cumpleaños. Nuestro capitán, el capitán de este barco, Julio César, cumpleaños hoy. Así que un feliz cumpleaños. En la ruta que estés, sabemos que estás viajando. Habla fuerte, habla. Te agradezco, Cris. Saludos a todos y bueno, es un orgullo que vos sigas ahí en este barco. Acá mi tocayo Cristian del Control levanta el pulgar, te manda un saludo de cumpleaños y. Ah, bueno. Después me vamos a estar de joda, fin de semana seguro. Dale. ¿Cómo te fue en el viaje, en la presentación de tu documental? ¿Cómo te fue con la gira? La gente de Chaco es espectacular, son geniales. Estuve haciendo unos murales colectivos con los chicos del hospital. Ah, buenísimo. Estuve cerrando porque viste que yo estoy en el borda. Sí, sí. Entonces hice contacto con los psicólogos del hospital. Entonces le traspasamos nuestras experiencias allá en Mar del Plata, pero yo quería ver cómo se trabajaba acá. No, y son geniales, me estaban esperando, mucho cariño. Ah, buenísimo, gente solidaria entonces. Sí, son divinos, la gente del Chaco me gusta. Sí, hola. Bueno, se le cortó a Julio, se ve que en la ruta, en el micro, por ahí la señal se va, vuelve y no pudo continuar con la comunicación. Le mandamos un cariño, está volviendo, seguramente el martes que viene esté de nuevo acá con nosotros. Bueno, varias cosas. El día 14, como nosotros estamos solamente los martes, generalmente hago un repaso de cosas que se suceden en la semana de martes a martes. No es que quiera hablar de cosas que ya pasaron, sino que como no estamos todos los días, está bueno hablar de cosas que pasaron en la semana de martes a martes. El día 14 se cumplieron 8 meses de la Campe, Copihuini. Nosotros que nos jactamos de tener la avenida más ancha del mundo, en plena avenida 9 de Julio y avenida de Mayo, están resistiendo, peleando por lo que es suyo, nuestros hermanos de los pueblos originarios. Así que le mandamos un cariño muy muy grande, le decimos que fuerza, que no bajen los brazos, que hay muchas personas que los bancan, que están con ellos y que quieren lo mejor y que sabemos que lo que reclaman es justo. Así que fuerza a nuestros hermanos de los pueblos originarios que están ahí. Eso fue el día 14. Dije lo del día 19. Quería hablar de la represión en el Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata. Una vergüenza lo que pasó, que se reprima así a nuestras mujeres que reclaman por lo que es justo, por la igualdad, por los derechos, porque esto es así. Este encuentro se hace para que las mujeres dejen de ser marginadas, discriminadas, que no se la tomo como que es mujer, yo soy hombre, o como un objeto, o como una cosa. Sabemos lo que es la cosificación de la mujer. Aunque mucha gente siga mirando al mugriento de Tinelli todas las noches, que no muestra una mujer, no muestra una bailarina, sino que lo único que hace es mostrar dos tetas y un culo y cosificar a la mujer como un objeto. Desde acá nosotros lo repudiamos y repudiamos la represión que padecieron, sufrieron algunas de nuestras mujeres que fueron a reclamar y a transmitir experiencia y a enriquecerse a Mar del Plata, ¿no? Mañana creo que a las 5 de la tarde hay un scratch en la Casa de Buenos Aires. Esto es Callao entre Bartolomé Mitre y Perón, si no me equivoco, y si no, búsquenlo, googleenlo por ahí o en Facebook tiene que estar. No lo tengo a la mano en este momento, pero sé que es mañana a 5 de la tarde. Y van a ver un montón de artistas, entre ellos Sara Eve, de quien soy fanático. Más allá de los artistas y de todo, sí decir que es un scratch y sí decir que repudiamos que se reprima a las mujeres. Así que bueno, vamos a ir con hablando de repudio y de las mujeres y de todo, antes de esta canción que enseguida Cristian, nuestro operador y amigo, va a mandar al aire, quiero decir que todos somos Relmu. Bancamos a nuestra hermana en esta lucha. Esto le llaman justicia. seguimos en Ya Arte Cultura Social por la Che Barracas. El sábado estuve con Vanessa Orieta, le mando un cariño muy grande a Vane, que es amiga del programa. Se cumplió un año de la aparición del cuerpo de Luciano Arruga. Vanessa Orieta es la hermana de Luciano, para los que no saben. Estuve, como decía, recién el sábado con ella. Hay algunas fotitos ahí en mi Facebook. El sábado hizo un año de la aparición del cuerpo de Luciano. Después de cinco años y 8 meses de búsqueda, lo encontraron como NN en el cementerio de Chacarita, ¿no? Según la policía, Luciano había sido atropellado. En la autopsia decía cualquier cosa, que era un muchacho de tres blancas, de más o menos unos 25 años, y un montón de cosas que se inventaron para despistar y que no encuentren a Luciano. Me decía Vanessa que cuando lo andaban buscando y cuando hacían la denuncia y daban la descripción de Luciano, le decían, no, el único NN que tenemos es de estas características, ¿no? Así que la verdad que un desastre el Estado, un desastre la policía. Sabemos nosotros que a Luciano lo mató la policía y sabemos que lo desapareció el Estado, así que denunciamos públicamente esto. No queremos que vuelva a pasar con ninguno de nuestros jóvenes. Basta de marginación, basta de decir que no, que es un pibito del conurbano, que es un pibito chorro, de justificar la fábrica de ratis que sale a matar pibes por los barrios, a meter preso o a verdugiar a los pibes que no hacen nada, que son pibes marginados, que por el hecho de ser pobres no les dan laburo, no les los tienen por ahí, por los barrios, y con eso justifican un montón de cuestiones y presupuesto para la cana. También quiero decir que el 18 se cumplieron 9 años de la desaparición de Julio López. Pero no pasa nada, está todo bien. El tipo iba a mandar en cana secuestradores, torturadores, asesinos, o sea, desapareció de un día para otro, van 9 años y está todo bien. Así sigue el país, enceguecido con Tinelli, con el fútbol, con el último iPhone, con comprate las Nike, las Adidas y todas las pelotudeces que nos ponen adelante de la cara para que no nos demos cuenta de las cosas que pasan. La verdad que una vergüenza. Ah, y otra hipocresía es que el 17 de octubre, para los que no saben, está declarado el Día de la Erradicación de la Pobreza. Desde 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una resolución, creo que es la 47/196, quiere concientizar al mundo sobre la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia. Díganle de mi parte que se dé una vuelta por acá, por el conurbano, por las provincias del interior, que acá no hay nada que celebrar y sí hay mucho que erradicar. Cada vez hay más barrios de emergencia, con gente más empujada a ser indigente o a delinquir para comer. Y así podemos tener, no sé, como decía antes, abierta la fábrica de ratis, el aparato de seguridad en todo su esplendor, con las camaritas, con la puerta blindada, con la seguridad privada, gendarmería, prefectura, la metropolitana y todo lo que inventan para vendernos seguridad, cuando en realidad lo que hacen es ellos inventar la inseguridad. Así que quería decir esto, es una hipocresía que exista el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza y la concientización de la indigencia. En realidad, la inconcientización. Concienticemos más sobre qué pasa en nuestros barrios y sobre qué pasa en nuestra calle. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo.

Seguimos acá en Ya Arte Cultura Social. Le mando un cariño grande, un beso enorme, un abrazo inmenso y un te amo de todo corazón a mi hija Oriana. Cotu, te amo, mi vida. Te mando un beso grande, papá te ama. Gracias por estar ahí escuchando y apoyándome. Le vuelvo a mandar un saludo a Andrea, que es una genia que está ahí escuchando. Un par de cositas. Mañana miércoles 21 a partir de las 20 horas en el Arte Cinema de Constitución, Garay Salta, se va a estar pasando la película Masa Madre. Es una película que trata sobre la organización piquetera, cómo hacen las mujeres para armar una barriada y sostener las necesidades básicas de los habitantes que conviven en las 57 manzanas del barrio María Elena en Gregorio de la Ferrer. La entrada es un alimento no perecedero, o sea que con un alimento no perecedero te ves un buen documental. Mañana a las 20 horas, Garay y Salta en Constitución. Sí, quería recordar el día 30 de octubre, falta bastante, pero para ir agendando, hay una marcha para pedir basta del bombardeo y el saqueo y la muerte a Palestina, ¿no? O sea, basta de la opresión de los pueblos. Queremos una Palestina libre, así como pedimos una Argentina libre, una Latinoamérica libre. Palestina también se lo merece, y los kurdos su pedacito que también están pidiendo por ahí. Recuerdo de nuevo lo de este viernes, 17 horas, Congreso de la Nación, para escrachar los carteles políticos de justamente los políticos mentirosos que nos quieren mentir. Y en eso por ahí quería ahondar un poquito. Tené cuidado, fíjate, votá con conciencia, pensá antes de meter el voto en la urna, qué es lo que estás haciendo, quién va a dirigir este país durante los 4 años siguientes. Fíjate quiénes son los candidatos, qué hicieron, cómo llegaron a donde están. Sé consciente. Cuidado a quien votás. Tené cuidado. Le mando un saludo acá a los chicos de Espíritu Inmortal, toda la gente heavy que va a salir en un rato acá a la cancha, que están acá afuera y nos están saludando. En un rato toda la música, todo el rock pesado, todo el heavy metal va a estar acá con Espíritu Inmortal, que ya están los chicos saludando acá afuera. El sábado 31 a las 13:30 en Parque Patricios, en la esquina de Caseros y Pepirí, va a haber una corrida por toda la ciudad, así que te acompaño a correr, registrar, intervenir, agitando Buenos Aires, Caseros y Pepirí, el distrito tecnológico. Así que bueno, y te invito a darle me gusta a la página Madres Víctimas de Trata, con quienes estuve charlando en la semana. Me acerqué al local que tienen en la calle Santiago del Estero y estuve hablando. La verdad que son gente con mucha fuerza, con mucha garra, que necesita ayuda, apoyo de todos, que son madres a quienes le sacaron sus hijas para trata de personas, ¿no? Me parece que abrieron este local, que es en Santiago del Estero 1662, y que necesitan de tu apoyo, de mi apoyo y del apoyo de todos. Madres Víctimas de Trata en la página. Están en Santiago del Estero 1662. Si sabes de alguien que necesita asesoramiento, que le falta a alguien en su casa, una hija, una prima, una tía, una hermana, una madre misma, ellas pueden asesorar y dar ayuda. También dale me gusta a la página de todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, mis amigos que están en contra del extractivismo. Esos son los eventos que quería recalcar. Le mandamos un saludo a

Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Ponete la guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Ponete la guerra. Tú quieres guerra. Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. A ver si nos entendemos. Ni se te agranda por pegarle a tu mujer, ni se te achica por lavar los platos. Somos todos iguales. Ningún pibe nace chorro. Y hay otras alternativas antes de hacerte rati. Puedes ser lo que vos quieras. Si estudiás, si intentás perfeccionarte en eso que te gusta, si profundizás en el don que tengas, el deporte, el arte, la cultura, son alternativas que tenés para hacer lo que tengas gana. No necesitas fumarte un porro para crear, para inventar nada. No necesitas falopearte para creer que sos libre. Es toda una farsa, es una mentira. Así que no seas machista, no le pegues a las minas, no las maltrates. No seas rati y no seas fisu. Nos vemos el martes que viene acá en Ya Arte Cultura Social. Se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que también le cebó la huesa. Ya que vas a escribir, dijo, cuenta de mi pueblo, pobreza y dolor. La cultura. ojos.